cerca está de mí, alguien cerca está de mí, alguien cerca está, alguien cerca está, alguien cerca está de mí. Es el Salvador Jesús, es el Salvador Jesús, es el Salvador, es el Salvador, es el Salvador Jesús. Mora en mi corazón, mora en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, mora en mi corazón. Alguien cerca está de mí, alguien cerca está de mí, alguien cerca está, alguien cerca está, alguien cerca está de mí. Es el Salvador Jesús, es el Salvador Jesús, es el Salvador, es el Salvador, es el Salvador Jesús. Mora en mi corazón, mora en mi corazón, en mi corazón.